17 minutos. Ya saben que cada miércoles a esta hora nosotros le ofrecemos nuestro encuentro con la Escuela de Salud, un espacio que está orientado pues precisamente a divulgar conocimientos médicos y a conocer además también pues las distintas peticiones que dentro de este marco puedan llegar por parte de nuestros oyentes. Un espacio con el que colaboramos con el doctor Antonio Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña hoy, no en los estudios de Radio Brique, pero sí a través del hilo telefónico, a unos kilómetros de distancia, por cierto. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aunque aquí en Canarias todavía es buenos días, estoy en Canarias durante un cierto tiempo. Y nada, encantado como siempre de estar con todos los oyentes de Radio Brique. Y en esta ocasión, pues también aprovechando que está escuchando a Pepe Arroyo, mandarle un abrazo, un cordial saludo y felicitarle y agradecerle la labor que hace por la salud ambiental. En fin, entre otros temas, esa labor altruista que, en fin, que yo creo que viene también muy bien para este espacio de salud y que realmente hay que reconocer esta gran labor que hace Pepe Arroyo. Así que felicitaciones a Pepe y un abrazo y muchas gracias. Están relacionadas obviamente, ¿no? El bienestar de uno, la salud de uno con también pues precisamente el entorno en el que nos situamos. Bueno, pues vamos a comenzar nosotros hoy nuestra Escuela de Salud y lo vamos a hacer de una manera un tanto especial, ya no solo porque nos acompañe telefónicamente Antonio Rodríguez Carrión, sino también porque vamos a iniciar en el día de hoy un taller de primeros auxilios de carácter radiofónico que va a acompañarnos durante las próximas semanas y en el que vamos a abordar diferentes aspectos sobre los primeros auxilios para divulgar esta materia y en este caso hacerla llegar, ¿no?, a través de la JOTA a todos nuestros oyentes en particular, pero a la ciudadanía en general. Así que comenzamos con lo que será la primera sesión, Antonio, de este taller de primeros auxilios en Radio Brique. Efectivamente. Este taller de primeros auxilios se ha dado, como ya todos los oyentes saben, y se ha comunicado en diversas ocasiones en los colegios, en los institutos, a los alumnos. También se han hecho para la población general a través de talleres prácticos, pero queda todavía mucho por hacer porque la población de Brique es muy amplia. Los talleres obligatoriamente tienen que ser reducidos para que sean realmente prácticos. Y entonces quedan muchas personas que quieren acceder a estos talleres y no pueden. Y especialmente aquellas personas que están trabajando por la mañana. En Ubrique se trabaja en la marroquinería mañana y tarde. Y entonces los días entre semana pues es muy difícil o casi imposible que todos aquellos trabajadores en la marroquinería y en otros tipos de trabajo pues puedan acceder a estos talleres. Ya digo, ni en horario de mañana ni en horario de tarde. Y los sábados también pues es muy difícil porque las obligaciones familiares, hay también personas que trabajan sábado en comercio y demás, y entonces hemos pensado que como muchas personas pueden escuchar la radio en sus trabajos y además los programas de salud de Radio Brique después quedan grabados y se pueden escuchar a cualquier hora del día a través de internet, tanto en Radio Brique como en la página web de la Escuela de Salud, que como todo el mundo sabe es especialistasya.com, pues tenemos la idea de que este programa, este taller, a través de Radio Brique, pues puede llegar a todas aquellas personas que tenían dificultad. Hablamos con la dirección de Radio Brique, con los trabajadores, también con el ayuntamiento de Brique, en el sentido de que después, al final del taller, habrá sesiones prácticas para aquellas personas, un sábado, para aquellas personas que quieran completar el taller, que sería lo ideal, completarlo con sesión práctica, y entonces, pues, sin problema ninguno por parte de, ya digo, ni de Radio Brique, ni del Ayuntamiento de Brique, la Concejalía de Salud, con la concejala Virginia Bazán, me ha dado todo tipo de facilidades para el taller práctico, así que, y por supuesto, Manolo Ramírez, que es el director de la parte técnica de la web, pues no ha puesto ningún problema a la hora de poner no solamente la grabación, sino de hacer todas las modificaciones que hay que hacer para que esto quede ya grabado dentro de los talleres que tiene la página web. Así que todo preparado para que la población de Brique pueda acceder a estos talleres de primeros auxilios a través de Radio Brique, que yo creo que van a ser muy prácticos y de mucho interés para todos. De esta manera, pues precisamente como decíamos, durante las próximas semanas nosotros vamos a ofrecerle a través de la Escuela de Salud la parte teórica, ¿no?, podríamos entender, de lo que serían los primeros auxilios. Efectivamente, es teórico y en parte práctico, porque teórico porque no hay una actividad manual, como si dijéramos, o presencial, pero práctico también porque van a ser una teoría no técnica en el sentido científico de la palabra, sino que va a ir al grano, va a ir a aquello que cualquiera persona que lo escuche lo pueda entender. No hace falta que tenga ningún conocimiento de medicina, sino que sea una cosa que ante una eventualidad, un accidente, una enfermedad repentina, pues cualquier persona, aunque no sepa ni leer ni escribir, sepa qué hacer y qué no hacer hasta que lleguen los servicios médicos, los servicios sanitarios. Y entonces son cosas muy sencillas que van a quedar grabadas, que cualquiera puede tener en su móvil y en cualquier momento, no ahora, sino más adelante, ante una situación, un incendio, una quemadura, al menos se le ha olvidado lo que estamos diciendo aquí, pero le suena, en un momento, a través del móvil mismo, puede acceder a ello y puede en un momento repasar qué es lo que tiene que hacer y qué no debe hacer, ya digo, hasta que llega la asistencia sanitaria, que es lo primero que hay que avisar, y ellos ya se encargan de toda la actividad posterior. Pero muchas veces estos minutos, que parecen siglos, desde que ocurre el accidente y uno lo atiende hasta que llega la asistencia sanitaria. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Y qué no hacemos? ¿Y qué tenemos que procurar que otras personas, bien intencionadas, con toda la buena voluntad, pero que no tienen conocimiento, quieran hacerse cargo de la situación y lo que hacen es algo erróneo? Y lo estamos viendo. Si nosotros tenemos conocimientos básicos, pues podemos actuar correctamente y evitar que otras personas con buena voluntad, pero sin conocimiento, pues puedan hacer algo que después puede causar consecuencias. Pues para ello nosotros vamos a entrar precisamente en materia y en el día de hoy vamos a abordar pues temáticamente podríamos decir dos aspectos, ¿no? Un primer aspecto relacionado con los conceptos básicos de primeros auxilios y luego vamos a centrarnos en los accidentes de tráfico porque bueno, pues en España según los datos 6 de cada 10 conductores españoles nunca han asistido a un curso de primeros auxilios y el número de accidentes que se producen en España pues es bastante elevado, ¿no? Efectivamente. En la encuesta y en los estudios que se han hecho, pues en algunas academias pues ya se están dando cursos de primeros auxilios cuando se saca el carnet de conducir, pero después no hay una renovación de estos conocimientos. Después hay otras muchísimas personas que sacaron el carnet de conducir hace tiempo y no tuvieron información sobre qué hacer en primer auxilio. Y todos sabemos que los accidentes de tráfico, ya sea los ocupantes del vehículo que sufren el accidente o peatones que circulan y son atropellados, pues muchas veces pues las personas no saben qué hacer, no por nada, sino porque nadie nace salido. Es decir, cuando uno nace no trae un librito de primer auxilio bajo el sobaco, el bebé, ¿no? Y entonces, pues, estas cosas, pues, si no la enseñan, es muy difícil actuar correctamente, con mucho sentido común que se tenga. Hay que tener una teoría de conocimientos básicos. Y, por tanto, esto es una cosa que es importante. Tanto, por ejemplo, en un congreso que hubo en Granada en el año 2013, un congreso de médicos, un estudio mostraron cómo de cada 10 adolescentes, 7 no conocían el número donde llamar, el número de teléfono donde llamar en caso de emergencia. Es decir, que una cosa tan básica, tan importantísima, como es, ante un accidente, llamar a los servicios de emergencia para que acudan los personal, tanto policía como bomberos, ambulancia, médicos, pues no sabían dónde llamar. Entonces, una cosa tan sencilla y tan básica, ¿no? Pues cosas así, pues, digo, hay que conocerlas y informar de ellas porque nadie nace sabido. Y eso es lo que se pretende con este taller. Bueno, podemos comenzar, ¿no?, con los aspectos básicos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se entiende por primeros auxilios y cuáles serían los objetivos de esos primeros auxilios, ¿no? Sí. Pues, los primeros auxilios son aquellas actuaciones que se realizan a un accidentado o a una persona que se pone enferma de modo repentino, por ejemplo, un dolor de pecho fuerte o que pierde conocimiento, por ejemplo, y hay que atenderla en el mismo lugar de los hechos. Es decir, que ante un accidente o una persona que pierde conocimiento o que entra un repentino, hay que atenderla ahí mismo. Y claro, en ese mismo sitio es muy raro que haya un médico, un enfermero o alguien o algún técnico sanitario. Entonces, la persona que está por allí más cercana, sea familiar, amigo o cualquier persona que pasa por allí, la atiende hasta que lleguen los servicios sanitarios. El momento que lleguen los servicios sanitarios, ya ellos se encargan de todo. Pero mientras tanto, esas primeras actuaciones, esto es lo que se entiende por primer auxilio. Lo que hace una persona que está al lado del accidentado o del enfermo repentino y hasta que lleguen los servicios sanitarios. Estas actuaciones son los primeros auxilios. ¿Y esas actuaciones? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Eso. Como decía Rocío, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que se pretende con esos primeros auxilios? Pues lo primero es, lo más importante, que si el caso es grave, evitar la muerte. Es decir, supongamos que ha sido una parada cardíaca o una gran hemorragia. Hay un accidente de tráfico o alguien que ha tenido una caída y tiene una gran hemorragia, pues se va a morir. Se va a morir ante un accidente de tráfico grave o una gran hemorragia o una parada cardíaca. Se va a morir si no actuamos rápidamente. A veces aún actuando rápidamente se mueren, pero hay veces que se puede evitar mientras llega la ambulancia. ¿Y cómo? Pues con una serie de medidas que ya explicaremos. Reanimación cardiopulmonar, comprimir la herida para evitar que sangre. Pero si la actuación no es tan grave como para que la persona pueda morir, pero por lo menos también hay veces que lo que podemos hacer es no evitar la muerte, porque no se va a morir, pero sí podemos evitar el agravamiento de las lesiones. Por ejemplo, en una fractura, una rotura de hueso evidente porque el brazo está deformado o la pierna está deformada y dice, esto está roto o asoma el hueso. Hay una serie de actuaciones para evitar que se agrave más. ¿Cómo? Evitando que alguien manipule los huesos, porque una fractura hay que dejarla tal como está. Es decir, que nadie toque ni que voy a poner los huesos en su sitio, voy a poner el tobillo torcido en su sitio. No. Eso se llama evitar el agravamiento de las lesiones, evitar que empeore. También otro de los objetivos es evitar el dolor y la ansiedad. ¿Cómo se evita eso, o cómo se alivia el dolor? Se alivia el dolor evitando actuaciones incorrectas. Por ejemplo, intentando maniobras o haciendo maniobras que no son correctas y que provocan más dolor. Y la ansiedad calmando al paciente. Porque una persona que ha tenido un accidente o se nota una enfermedad grave se pone ansioso, es decir, con miedo, porque la ansiedad es miedo a lo que puede ocurrir. Entonces hay que tranquilizarla diciéndole, mira, ya hemos avisado a los servicios sanitarios, van a venir rápidamente, mientras tanto tú estás quieto, y entonces esa ansiedad que tenía pues se aminora porque se ve apoyado. Y otra de las cosas del objetivo es facilitar la llegada de los equipos de socorro. ¿Cómo se facilita que lleguen los equipos de socorro? Pues avisando al 112, al 112, 112, y facilitando todo el número de datos lo mejor posible. Es decir, por ejemplo, el lugar donde tiene lugar el accidente, es decir, la calle, el número, o si no se sabe ni el nombre de la calle, pues decir aproximadamente si hay un kiosco, si hay un edificio, para que los equipos de socorro lleguen lo más rápidamente y acertadamente a ese lugar. También evitando que se aglomeren los coches alrededor, si están en carretera, porque si los coches se ponen todos alrededor del lugar del accidente, pues no deja entrar a la ambulancia ni deja entrar a los bomberos. Entonces, todas esas pequeñas actuaciones o grandes actuaciones importantes, pues vamos a explicarlas cómo se hacen. Sobre todo, sí, son cosas muy sencillas que no hace falta conocimientos médicos técnicos, pero que es importante conocer para que todo llegue a un buen final. Y bueno, pues hay una serie de elementos básicos, de normas generales que hay que tener en cuenta, sobre todo en el tema de primeros auxilios y en el caso además de accidentes de tráfico, ¿no? Temas como, por ejemplo, no mover al accidentado, no separarse de él, intentar además también detener la hemorragia en el caso de que se produzca. En fin, una serie de normas básicas generales que hay que tener presente en los primeros auxilios, ¿verdad? Efectivamente. Lo primero es mantener la calma. De nada sirve chillar, ni ponerse nervioso, en el sentido de que venga, yo qué sé, hace cosas que no son lógicas, ¿no? Entonces, primero mantener la calma. Ello significa que hay que actuar rápidamente, pero sin precipitación. Es decir, que lo que se haga, se sabe qué es lo que se está haciendo, porque antes se tiene conocimiento de ello. Es decir, quieto, calma, actuar rápidamente, pero no precipitarse. Después, tener presente que la protección de la víctima y de los socorristas es prioritario. Es decir, ¿qué es proteger a la víctima? Proteger a la víctima significa que no vaya a empeorar la situación. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, una prioridad es que la persona que va a atender a ese accidente de tráfico, porque ha sido testigo presencial y no ha llegado todavía los servicios sanitarios o nadie lo ha avisado, pues significa que el socorrista no vaya a bajar de su vehículo y salir corriendo sin mirar si vienen otros vehículos, porque puede resultar atropellado el socorrista. Es decir, en vez de un accidente tenemos dos. Es decir, la persona que sufrió el accidente y el socorrista que no tuvo la precaución de hacer una serie de actuaciones que ya explicaremos. Y, por supuesto, es importantísimo llamar al servicio de emergencias, al teléfono 112, al 112, lo antes posible. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una serie de actuaciones sobre el herido para que esté más cómodo, para quitarle la ansiedad, y no ha avisado antes a los servicios de emergencia, pues nadie va a acudir, ningún servicio técnico sanitario a ayudarnos, ni los bomberos, ni nadie, porque nadie lo ha avisado. Y es importante tener eso, porque creemos que va a haber otra persona que lo va a avisar, y a lo mejor uno por el otro, nadie avisa a los servicios sanitarios, ni a los servicios de emergencia, y ni a los bomberos, ni a la policía, y entonces nadie va a acudir, y eso va a ir empeorando. Y sobre todo, en caso de duda, en una actuación sobre el paciente, no sabemos si movilizarlo, si no movilizarlo, si darle de beber, no darle de beber, lo mejor no hacer nada. Cuando no se sabe qué hacer, lo mejor no hacer nada. Seguramente habrá alguien que sepa qué es lo que se debe hacer. De todas maneras, lo que sí siempre se puede hacer es llamar al 112, servicio de emergencia, y ellos nos dirán, ellos nos dicen qué es lo que tenemos que ir haciendo mientras llega los servicios de bomberos, los servicios de policía y los servicios sanitarios. Si no sabemos hacer, ¿qué hacer? No hacer nada. Preguntar al 112 qué podemos hacer mientras llegan ellos. Es lo básico, ¿no? Lo elemental. Luego, bueno, pues hay que tener en cuenta también a la hora de llamar al 112 que te van a pedir datos de la localización, ¿no? El lugar en el que se está teniendo ese accidente o se ha tenido esa situación en concreto. Y bueno, pues hay que también tenerlo en cuenta a la hora de facilitarlo, ¿no? Efectivamente. No basta, hemos dicho que una cosa prioritaria era protegerse y proteger a la víctima, por supuesto. Y una vez que estamos seguros de que el accidente no va a empeorar porque hemos cortado el tráfico, le hemos señalizado, hemos mirado para que no nos vayan a atropellar y se vaya a colisionar con la persona, por ejemplo, que ha tenido el accidente, pues inmediatamente, una vez que hemos tenido esa precaución de prevenir el agravamiento del accidente y de protegernos, inmediatamente llamar al 112. Pero no de llamar simplemente para decir, mire usted, que ha habido un accidente, y colgar. Hay que dar datos. Ha habido un accidente, o una persona se ha puesto enferma en medio de la calle, ha perdido conocimiento, o cualquier cosa, ha caído, lo que sea, pero hay que decir desde dónde llama. Es decir, llamo desde la calle tal, o desde la carretera tal, que va desde, que digo yo, desde Sevilla a Dos Hermanas, de aproximadamente en el kilómetro tal, y si no es el kilómetro, a unos 10 minutos, en la autovía o en la carretera nacional, en fin, lo que sea. Algo para que el servicio del 112 sepa enviar a los recursos, sepa enviar a la policía, sepa mandar a bomberos, a la ambulancia, o en fin, y si una persona que está desmayada en medio de la calle, pues mandaría solamente, por ejemplo, a la ambulancia con el médico y el enfermero. Pero hay que decir exactamente, más o menos, a dónde tiene que ir, ¿eh? Procurar saber la dirección donde tiene que ir y explicarlo claramente. También hay que decir qué es lo que ha pasado, aproximadamente. Mire usted, ha sido un autobús que ha despeñado por un terraplén y iba lleno de gente. No es lo mismo que si es un motorista que ha resbalado y se ha caído. ¿Por qué? Porque si es un autobús y había mucha gente, pues posiblemente hay que desplazar a bomberos, policía, varias ambulancias. Pero si es solamente una persona la que ha tenido el accidente, pues bastará con una ambulancia. Es decir, esto pequeño, bueno, pequeño e importantísimo detalle, hay que darlos. También si hay posibilidad de agravar el accidente. Es decir, si lo que ha ocurrido ha sido un accidente donde hay derrame de gasolina, hay peligro de que pueda salir aquello ardiendo, o ha sido, por ejemplo, un cable eléctrico que se ha caído y la ha cogido a una persona, pero que puede ocurrir más eso, entonces esos detalles hay que darlo para que sepan después los efectivos que hay que enviar. Es muy importante decir todas estas características y, por supuesto, una vez que se ha dado todos estos detalles, no colgar, sino esperar que sea el 112 el que nos diga que está bien, que está todo correcto y que qué teléfono de contacto vamos a tener. ¿Por qué? porque en todo momento el 112 se podrá poner en contacto con ese teléfono para ir dando indicaciones. Y viceversa, ante cualquier duda, mientras llegan los servicios de socorro, pues la persona que está donde está el accidente, pues puede pedir información o información sobre qué hacer y qué no hacer en todos estos casos. Es decir, son cosas muy importantes a la hora de dar el aviso a emergencia. La situación, dónde ha ocurrido el lugar y las circunstancias del accidente. Claro. Bueno, pues entrando precisamente en materia y haciendo referencia a cómo actuar ante un accidente de tráfico, sí que podemos mencionar la que se denomina como norma PAS, que ya te has referido a ella, ¿no? La de proteger, avisar y socorrer, que sería, bueno, pues en este orden el procedimiento que tendríamos que llevar a cabo cuando nos encontramos ante una situación en la que hay un accidente de tráfico. Por cierto, hay que decir también dentro de este marco que auxiliar a una persona que acaba de tener un accidente de tráfico es algo que hay que hacer, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista ético, sino desde el punto de vista legal, ¿no? Porque el no auxiliarlo, pues puede tener precisamente pues consecuencias, ¿no? Penales en este sentido, no socorrerlo, no atenderlo. Efectivamente, ante un accidente o ante una persona que se pone enferma bruscamente en medio de la calle, es una obligación moral, pero también legal. El atenderlo no quiere decir que tengamos que tener conocimientos médicos para hacer una actuación médica, ni mucho menos. Atenderlo significa que ante un accidente de tráfico o una persona que repentinamente se pone enferma, hay que acudir para ver, para ayudar. Ayudar significa simplemente eso, evitar que se agrave el accidente, tomar una serie de medidas que ahora explicaremos para evitar que se agrave el accidente, siempre protegiéndonos nosotros mismos. También llamar al 112, a servicios de emergencia, en eso consiste la ayuda. Uh-huh. Y también, si tenemos ciertos conocimientos básicos de primer auxilio, que para eso es este taller, pues aplicarlos mientras llegan los servicios sanitarios. Nunca haciendo algo de lo cual no sabemos hacer. Pero en eso consiste la ayuda legal y moral. En proteger a la víctima, siempre protegiendo nosotros, en avisar al 112, y no separarnos del enfermo o del herido hasta que lleguen los servicios sanitarios y, mientras tanto, hacer aquellas medidas básicas, elementales, muy sencillas, para evitar que la persona muera o para evitar que se muera, que se hagan las heridas, o por lo menos para calmarlo y aliviarle algo el dolor y la ansiedad. Uh-huh. En eso consiste, no consiste en tener conocimientos médicos, porque para eso están los profesionales. Claro, pues proteger, avisar y socorrer. ¿Cómo se hace cada cosa, no? Porque aparentemente es sencillo, pero cuando nos encontramos con una situación de estas características, pues tenemos que tener un poco la mente fría, ¿no? Y saber cómo hay que actuar, no hacerlo, bueno, por instinto. De esa manera, bueno, porque hay que saber cómo protegerse uno mismo, sobre todo en caso de accidente de tráfico, que es lo que estamos hablando. Después, cómo avisar, que prácticamente ya lo hemos comentado. Y finalmente, cómo socorrer, Antonio. Muy bien, Rocío. Lo que has comentado, porque yo soy un fanático de esta forma de informar, ¿no? Así es como me lo explicaron a mí. Hay un refrán que he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir. Creo que es chino, donde dice que lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda y lo que se hace se aprende. Entonces, pues muchos oyentes dirán, bueno, nosotros escuchamos la radio, este taller, que puede estar, en fin, que nos gusta, que está muy clarito, pero usted dice que esto se va a olvidar porque lo estamos escuchando y que si lo viéramos, pues lo recordaríamos. Y si lo hiciéramos, las prácticas, pues lo aprenderíamos. Pues efectivamente. Esto ahora, pues no sé cuánto puede durar la memoria. Algunos detalles duran toda la vida, pero muchas cosas, las que yo estoy diciendo ahora, pues lo más seguro es que si no se vuelven a escuchar, pues se van a olvidar dentro de un tiempo. Entonces, ya adelanto que, como decía al principio, que Radio Brique, esta grabación, pues la tiene después, seguramente esta tarde ya estará a disposición de todos para volverla a escuchar aquellas personas que se hayan incorporado tarde o que la hayan escuchado de paso o se hayan perdido algo. Pero es que además, a través de la web de Especialistas Ya, pues pueden ver también imágenes y vídeos, de tal manera que lo que se escucha se olvida, lo que se ve se recuerda, y entonces he seleccionado imágenes, ilustraciones y vídeos, enlaces, en donde todo esto que estoy diciendo puede ver en vídeos pequeñitos de 3 o 4 minutos de duración para que se recuerde. Y ya decíamos al principio que cuando termine este taller, allá por diciembre, ya nos pondríamos de acuerdo, habrá un taller práctico para que lo que se hace se aprende. Pues bien, en esta primera parte, en la actuación PAS, que comentaba Rocío, que es PAS, son las iniciales de proteger, avisar y socorrer, que es lo fundamental en la atención en accidentes de tráfico y en todas las emergencias, pues, ¿cómo se protege en el caso de un accidente de tráfico? Pues, como decía Rocío, todo esto parece muy fácil y lógico, pero a la hora de llevarlo a cabo, el nerviosismo, la ansiedad de un accidente, pues puede hacer que se olvide. Y esto hay que escucharlo o verlo varias veces. Por ejemplo, lo primero es aparcar correctamente nuestro vehículo en el arcén, distanciado aproximadamente como mínimo 50 metros del lugar del accidente, para no entorpecer la llegada de los servicios de socorro. Porque si nosotros contemplamos que ha habido un accidente, un autobús o algo, vemos allí que está producido un accidente y dejamos nuestro coche al lado mismo del accidente y el que viene detrás hace lo mismo, cuando lleguen los bomberos, cuando lleguen los médicos, la ambulancia, la policía, pues no pueden llegar con tus coches porque está todo rodeado de otros coches. Entonces, lo correcto es que presenciamos un accidente, pues apartarnos al arcén, poner los intermitentes que nos vamos a separar para que indiquen los demás, poner intermitentes y ponernos separados. Eso es lo primero. Después tenemos que dejar nuestro motor, el motor de nuestro vehículo también apagado, ¿eh? Es decir, poner nuestro coche de arcén a unos 50 metros de distancia, apagar el motor de nuestro vehículo y dejar los cuatro intermitentes encendidos, para que todos los vehículos que se acercan sepan que ahí pasa algo y que hay que ir con mucha precaución. Y procurar salir por el lado derecho del vehículo, hacer posible. Si hay dificultad porque está el freno de mano o lo que sea, pues antes de salir de nuestro vehículo, mirar por el espejo retrovisor para ver si se acerca otro vehículo, no va a ser coche, que abramos la puerta y tengamos un accidente nosotros. Antes de salir del vehículo, es importantísimo ponerse los chalecos reflectantes y asegurarse, como ya he dicho, de que no llega ningún vehículo que nos pueda atropellar. Sobre todo una si vez que hemos tomado esta precaución de aparcar correctamente nuestro coche, distanciado del lugar del accidente y con los cuatro intermitentes encendidos, pues, y no hemos puesto el chaleco reflectante y no hemos asegurado que no se acerca ningún vehículo, salimos y entonces señalizamos el lugar del accidente. Para ello, si procuramos que se pare algún otro vehículo, haciendo señales con la mano, y si van personas con nosotros dentro del coche, le decimos que al menos dos personas pongan triángulos de peligro que tenemos que llevar en el coche a un mínimo de 50 metros de distancia, por lo menos, del lugar del accidente, para que los coches que vienen o los coches que se acercan puedan ir frenando y separarse a una distancia prudencial. Si es en autopista donde ha tenido lugar el accidente, por lo menos a 100 metros de distancia del lugar del accidente, porque ahí los coches van a mucha más velocidad y necesitan mayor espacio. Entonces, poner los triángulos por delante y por detrás del lugar del accidente en el caso de una carretera convencional. En el caso de una autopista solamente sería necesario ponerlo por detrás porque por delante no se acerca nadie. Y la persona se pone en el arcén, nunca en medio de la carretera, y con las manos va haciendo señales arriba y abajo para que los vehículos vayan parando, señal de que algo ha pasado. Eso es importante, siempre nuestra protección, y de camino ya estamos protegiendo a las personas que han sido accidentadas. Claro, es fundamental. Hay que acercarse con mucha precaución, ya digo, al lugar del accidente para no ser atropellado, especialmente en autopistas, y cuando lleguemos al lugar del accidente, si es un coche, por ejemplo, pues si es posible, quitar la llave de contacto o darle algo para quitar el contacto, inmovilizar el vehículo con un freno de mano, y si no podemos, pues por lo menos si podemos, pues aunque sea con piedra debajo de la rueda, para que el vehículo quede inmovilizado. Lo mejor sería el freno de mano. Por supuesto, nadie debe fumar en el lugar del accidente, porque puede haber peligro de incendio, porque puede haber carburante derramado. Y en el caso, por ejemplo, de que sea un motorista o alguien que lleve un casco o un ciclista, nunca quitarle casco a un motorista en accidentado. Si no se sabe hacerlo, que esos son los técnicos los que lo hacen. Así que el casco motorista no se le quita. ¿Por qué? Porque puede darle lugar a una lesión irreversible o la muerte, pues si tiene alguna fractura en el cuello. Estos son las normas fundamentales para protegerte y protegernos. Ya digo, esto lo he dicho un poco rápido, es muy difícil asimilar todo esto que he dicho, pero que se puede repasar luego en Radio Ubrique esta tarde o en la web especialistasya.com, donde todo esto se dará también en Especialistas Ya, se dará por escrito, de tal manera que se puede leer, además que se puede escuchar la grabación. Y además se pueden ver vídeos e ilustraciones de todo esto que estoy diciendo. Uh-huh. Esta es la primera parte de proteger. Si te parece, Rocío, pues... Sí, avisamos, ¿no? Avisamos, ¿no? Eso, ¿eh? hay que proceder pues, a avisar, ¿no? Sí. Una vez que hemos protegido y nos hemos protegido a nosotros mismos, hay que avisar. ¿A quién avisamos? Pues, por supuesto, a aquella entidad que nos puede ayudar, que es el servicio de emergencia, que para toda Europa es el teléfono 112. Estemos en España, en Inglaterra, en Suecia, en Alemania, el 112. Es el teléfono para Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, es el 911-911. Lo digo por si alguien ve en alguna página web algo, este teléfono, que sepa que son diferentes. En Europa es el 112. Y entonces, una vez que llamamos a este teléfono, debemos hablar despacio y claro. Porque muchas veces hay mucho jaleo, gente chillando, mucho barullo de motores, demás. Hablar despacio y claro, si hace falta, nos separamos un poquito o decimos a la gente que se calle. Y si, por lo que sea, nosotros estamos haciendo alguna actuación, se lo decimos a alguien que tengamos confianza, a un compañero de viaje de nosotros, o a alguien que se vea, que en fin, que sabe algo del asunto, que alguien se dedique, mientras está apartando a la gente, pues otra persona va a dar aviso, hablando despacio y claro. Y se dice, se identifica quién habla, y me llamo fulanito de tal, y le llamo para comunicar que ha habido un accidente en la carretera tal, que va desde la localidad tal a esta localidad, en el kilómetro aproximadamente tal, o cerca de la gasolinera o del cortijo, algo que donde puedan, o a tantos minutos de esta localidad aproximadamente, algo que puedan indicar lo más exactamente posible el lugar del accidente. Hay que decir también el número de heridos, si hay una persona, o son muchas, son 10, 12, 15 aproximadamente, y la gravedad aparente es lo mismo, porque dicen, mire usted, a lo mejor no parece que haya ninguna gravedad, porque todos están hablando, aunque uno se queja, o hay tres personas que están inconscientes, que están... Otros muchas personas, hay tres personas sangrando, o hay personas atrapadas, para tener una idea de la cantidad de efectivos que tienen que mandar. Y después, pues, el número de vehículos, si ha habido varios vehículos implicados, o uno solo, o motorista, o, en fin, lo que sea. Si hay una caída por un barranco, si hay combustible o materiales tóxicos que se han derramado, si se ha bloqueado la carretera, en fin, una serie de detalles muy sencillos, muy rápidos de valorar, pero que son fundamentales. Proporcionar un teléfono de contacto, no es de cosa que nuestro teléfono no tenga apenas batería y creamos que como ya tiene nuestro número de teléfono registrado, está todo cubierto y no, y al menos nos llama y no tenemos batería, sino un teléfono de contacto viable y seguir las instrucciones que nos vayan dando desde servicios de emergencia. Ya contestar todas las preguntas, aunque parezca que se está perdiendo tiempo con tantas preguntas, pero es que son necesarias para una correcta atención al accidente o al herido o al enfermo. Es decir, que aquí los segundos parecen siglos, pero son necesarios y por eso hay que tener, antes de llamar, estos conocimientos, porque nos van a hacer las preguntas y no podemos estar, espere usted que voy a preguntar, no. Rápidamente se tiene una visión global de lo que ha ocurrido y de esa información es la que hay que proporcionar al 112. Una vez que se ha proporcionado esta información y el 112 dice que es correcta, pues con los conocimientos que tenemos o que vamos a adquirir en este taller, pues vamos aplicando a la persona enferma o a los accidentados una serie de actuaciones que le pueden salvar la vida o por lo menos evitar la agravación del accidente o por lo menos calmarle la ansiedad hasta que llegan los servicios de socorro. Y Y bueno, pues llega precisamente esa parte que es un poco más complicada, la de atender al accidentado, la de socorrer mientras llegan los servicios sanitarios. Y decía que es un poco más complicada porque aquí sí que hay que tener una serie de nociones básicas, ¿no? Las otras pueden ser un poco de sentido común. A la hora de aplicarlas hay que tener la cabeza fría para conocerlas y para saber que hay que ponerlas en práctica, pero esta última parte, la de socorrer, ya requiere de tener, bueno, pues unos mínimos conocimientos, ¿no?, sobre primeros auxilios. Efectivamente. Hay que tener unos primeros conocimientos de primeros auxilios básicos. Para ello no hace falta ni siquiera saber ni escribir, es decir, que no hace falta conocimientos técnicos de ningún tipo previos ni científicos, sino solamente saber exactamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer una persona que no tiene conocimientos profesionales de medicina. Y son muy sencillos, pero como dice Rocío, hay que saberlo. Las cosas, por muy sencillas que parezcan, nadie las ha sabido, y lo vuelvo a repetir un millón de veces. Lo primero, ante rescate, por ejemplo, de una víctima de un accidente, la regla general es que, por ejemplo, a un accidentado en carretera, o puede ser alguien que se ha caído de un balcón, o alguien que se ha caído de una escalera, es decir, cualquier persona que ha sufrido muchos traumatismos, un politraumatizado que se llama, que puede tener un golpe en la cabeza, que puede haber tenido una gran hemorragia por dentro, lo que sea, yo no lo sé, nadie sabe ante un traumatismo todas las complicaciones que puede tener. Pues la norma general es que no se le desplaza, es decir, no se le mueve, ni se le toca. Eso como norma general. Después ya veremos que ante un peligro de muerte o de gravedad hay una serie de actuaciones que aquella persona que las conozca pues puede hacer mientras llegan los servicios de emergencia. Esas actuaciones las iremos explicando durante los programas de este taller. Pero en principio, no coger, venga, al coche, meterlo en cualquier coche y llevarlo al centro de salud o al hospital. A este enfermo, a este herido, sin tener ni idea de lo que se está haciendo. Así que en principio no se le toca, sino se previene de que vaya a agravar el accidente, se llama a la 112 y que vengan los servicios sanitarios. Si sabemos hacer ciertas cosas que vamos a explicar, pues muchísimo mejor. Eso es lo que se intenta, conocer lo básico. Y lo básico es, lo primero, a la hora de socorrer a una persona enferma de pronto o a un accidentado, es ver el estado de conciencia. Es decir, si está más o menos despierto o está inconsciente. Para ello, ya lo habrá, hay un tema que es precisamente la pérdida de conciencia. El estado de conciencia es que la persona está fuera de este mundo, como se dice normalmente. Es decir, que está como muerto, aparentemente muerto, no se mueve, no hace ningún gesto, parece que no respira. Es decir, ese sería el estado de inconsciencia. Si una persona le da un pellizquito y dice, oye, que me duele, pues significa que está consciente, ¿no? Es decir, o mueve un brazo, significa que está consciente y está vivo. Lo primero es ver si está consciente. Lo segundo es ver si respira. Es decir, una persona que está consciente respira, luego no hay que hacerle nada más. Ahora, una persona que no se mueve puede que esté respirando. Y para eso hay que ver si respira o no. Hay una serie de actuación para ver si respira o no. Y lo tercero es ver si tiene una hemorragia importante. Una persona puede estar consciente, es decir, que más o menos responde a los estímulos, vemos que respira, pero se nos va a morir. ¿Por qué? Porque está sangrando y aún no nos hemos dado cuenta. Dice, hombre, ¿cómo no se va a dar cuenta con lo llamativa que la sangre, sí? Pero a lo mejor una persona tiene un pantalón, tiene un sándal o tiene un panty y tiene una hemorragia que está empapando la ropa por dentro y no nos damos cuenta. Cuando te das cuenta, está muerto de sangrado. Y estaba consciente, cada vez va perdiendo conocimiento poco a poco. Y se está muriendo. Eso pasó, por ejemplo, con Paquirri el torero. Paquirri el torero, cuando lo cogió el toro, pues estaba consciente, porque todos hemos visto en televisión, doctor, tengo una cornada que me ha entrado por en la ingle, para arriba, para abajo, sí, estaba consciente. Pero sin embargo, se estaba sangrando por dentro, porque el pitón la había metido por dentro del vientre, le había dado una cornada en la femoral, y bueno, por dentro y por fuera. Es decir, que a Paquirri lo mató la hemorragia, y eso que estaba con todos los mejores médicos. Hay veces que la hemorragia es muy difícil porque es una gran arteria, no hay más remedio que asumir las consecuencias. Pero que la hemorragia es otra de las cosas fundamentales ante un accidentado. Estado de conciencia, si respira, y la hemorragia. En este orden, pero realmente son las tres a la par, porque es que la hemorragia y el estado de conciencia se ven casi a la par, ¿no? Y entonces, ante una hemorragia, lo primero que hay que hacer es comprimir. Hemos visto, por ejemplo, cuando a un torero en la plaza tiene una cogida, en la ingle, que por ejemplo, lo primero que hacen los subalternos, los otros toreros que están allí, es con el puño cerrado le aprietan contra el muslo. Es como apretar un tubo de goma con el puño. Al apretar, como el tubo de goma es elástico, pues ya no pasa el agua, pues aquí es igual. Al apretar nuestro puño contra la ingle o contra el muslo, comprimimos la arteria, que es elástica, y deja de sangrar. Es decir, este es un ejemplo, pero para que veamos la importancia que tiene la hemorragia. Entonces, ver el estado de conciencia, ver si respiras, porque si no respiras, se va a morir rápidamente, porque se va a parar el corazón, si no se ha parado ya, y hay que hacer la reanimación cardiopulmonar, pero además hay que cortarle la hemorragia. Si tuviera una parada cardíaca y una hemorragia, pues uno se dedicaría a hacerle la reanimación cardiopulmonar y el otro a comprimir para cortar la hemorragia. Y dice, bueno, pero es que estoy yo solo y yo no puedo hacer todas las cosas. Pues entonces, mala suerte para el accidentado. Esto ya es demasiado complicado. Uh-huh. Eso es lo primero. Vale. Después hay que examinar, una vez que ya vemos que hemos controlado, que respira, que no tiene una hemorragia importante, por lo menos externa, que lo veamos, hay que hacer otra serie de actuaciones para ver si tiene alguna fractura, si tiene quemadura, ver qué en otra cosa podemos ayudar. Pero lo fundamental es ver si respira o no respira, primero el estado de conciencia, porque si la persona está más o menos consciente, que respira, no va a decir respira, no, si una persona está hablando, es que está respirando. Si una persona mueve un brazo o una pierna, es que respira, porque si no respirara no podía moverla. Entonces, si una persona tiene algo de conciencia, no hay que mirarle la respiración, porque está respirando. Pasamos a ver si tiene alguna hemorragia que no hayamos visto, o si tiene la ropa manchada de sangre o algo. Esto es de entrada. Después hay otra serie de gestos que ya veremos en próximos capítulos. Uh-huh. Y luego, bueno, pues en el caso de que haya que aplicar respiración artificial, con la atención a lo que puede ser un caro cardiorrespiratorio, todo esto en próximos encuentros sí que lo vamos a abordar, ¿no?, de manera más detenida. Pero a priori, cuando nos encontramos en una situación de este tipo y hay que socorrer, ¿no?, a la víctima, pues lo primero que hay que ver es eso, el estado de conciencia en el que se encuentra, como tú decías, y pues ver si tiene alguna hemorragia para poder detenerla. Lo elemental, lo básico, y aquí nos quedamos, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, vuelvo a repetir que todo esto, que información que yo he dado, asumirla si va en coche, si alguien está trabajando ahora, si ahora mismo está en la cocina, pues es muy difícil asimilar todos estos consejos, se le habrá quedado mejor algunas cosillas, y a menos día de mañana, dentro de 5 años todavía recuerda algunas cosillas, pero muchos de estos detalles se le va a escapar. Entonces, vuelvo a insistir que complemento fundamental para este taller en Radio Ubrique es que sepan que en Radio Ubrique está esta grabación y que esta tarde ya la pueden volver a escuchar o mañana cuando quieran, y que en especialistasya.com, ya sea a través del teléfono móvil o del ordenador, tienen acceso igual a esta grabación. Y además en especialistasya.com todo esto que yo he estado diciendo está por escrito también, que lo pueden imprimir o lo pueden consultar cuando quieran, y que además es fundamental ver todo lo que yo he dicho. Y como no estamos en un aula donde yo pueda proyectar diapositivas o pueda yo proyectar vídeos donde todo esto que he dicho de palabras se pueda ver, pues, en fin, he dedicado muchísimas horas a este capítulo y a otros muchos en seleccionar de Internet los mejores vídeos y más cortitos para que todo esto que yo he dicho, tal como lo he dicho, lo puedan ver. Entonces, pues recomiendo que cuando quieran, ya a partir de esta tarde o de mañana, pues ya tendrán acceso a vídeos e ilustraciones de todo esto que dice para que lo vean y así lo recuerden mejor. O en cualquier momento, a través del teléfono móvil o a través del ordenador, si se encuentran ante esta situación, pues puedan volver a consultarlo rápidamente. Es decir, yo creo, y después ya digo, repetimos, que al finalizar este taller, allá por diciembre, pues se ofrecerá un taller práctico para que podamos hacer vendajes, podamos hacer inmovilizaciones ante un caso de fractura, por ejemplo, la posición lateral de seguridad, que ya comentaremos, y una reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco con muñecos. Es decir, que ya sería complemento práctico, presencial, para aquellas personas que puedan y así lo deseen. Uh-huh. Pues con todos esos datos nos vamos a quedar y en principio asimilando todos estos conceptos en torno a lo que sería pues la atención en casos de accidente a las víctimas en concreto. Bueno, pues los temas que hemos abordado en el día de hoy, que son los primeros auxilios, esos conceptos básicos, y luego cómo actuar en casos de accidente de tráfico, teniendo en cuenta esa norma, la de proteger, avisar y socorrer, que comentábamos anteriormente. Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Y bueno, no hemos tenido preguntas en el consultorio, sí que antes de despedirnos nos vamos a quedar con una pregunta que acumulamos de la pasada semana, si te parece, aunque bueno, este espacio está dedicado prácticamente a lo que son los talleres de primeros auxilios, pues sí que si entran preguntas de otra índole también la podemos formular, ¿no? Y de este modo te planteamos lo siguiente. Un oyente dice que está intentando dejar de fumar, que es un fumador que fumaba casi un paquete diario y que ahora lleva un par de semanas fumando 3 al día, y le gustaría saber si va por el buen camino para dejar de fumar. Bueno, pues este señor le tengo que decir que enhorabuena, porque ha hecho una medida muy aceptable en el sentido que muchas veces se recomienda que para dejar el tabaco hay que dejarlo de golpe y ya está. Esto es válido en algunas personas que no tienen una gran adicción a la nicotina, pero para otras personas es imposible, porque la nicotina crea una gran adicción. Esta persona habrá puesto muchísima fuerza de voluntad, por supuesto, y estos 3 cigarrillos que todavía están ahí es porque necesitan la nicotina, pero que ya simplemente el hecho de disminuir el número de cigarrillos, tabaco a esos cigarrillos que todavía necesita para mantenerse más o menos bien, porque sabemos que cuando se vea muchas veces la nicotina, ya sea en forma de cigarrillo o de cualquier otra forma, pues le entra el mono y llega un momento que se aburre y vuelve a fumar, ¿no? Si ya lleva 2 semanas, ha pasado un periodo muy duro para aquellas personas que son ya adictas a la nicotina. Entonces ha pasado lo peor. Entonces ya con este cigarrillo, cuando se ponga de aquí a un tiempo, a un par de semanas o para Navidad, una fecha concreta, estoy seguro que lo puede dejar perfectamente y no va a tener ningún mono, ningún síndrome de abstinencia y lo va a dejar. Es una buena medida dejar aquellos cigarrillos que no son necesarios, porque realmente el fumador que fuma un paquete al día o 2, los necesarios son 4, 5, 6 al día. Son el de por la mañana temprano, porque hasta toda la noche sin fumar necesita la nicotina. Después, a lo mejor después de comer, después de merendar, antes de acostarse, son 4 o 5. Los demás son pues hábitos de yo te doy, tú me das, estoy aburrido, lo tomo, otra vez hasta lo pone encima de la mesa y se le va, porque no necesita. Entonces, los que realmente necesita el cuerpo, esa nicotina que necesita el cuerpo, que está habituado, son 4 o 5 cigarrillos al día, a lo mejor. Y entonces, pues, si se va quitando esos que son, como digamos, los cigarrillos tontos, pues después es mucho más fácil. Y simplemente, ya para terminar, decir que una forma de darse cuenta de cuáles son los cigarrillos tontos es una técnica que decíamos hace tiempo en el taller para dejar de fumar, que ya decíamos hace algunos años, y es simplemente coger una gomilla de esta corriente del pelo, de envolver una gomilla y atarla al paquete de tabaco, de tal manera que cuando uno mete la mano en el bolsillo para fumar sin darse cuenta, de forma inconsciente, ahora se encuentra la gomilla y dice, bueno, ¿y por qué voy a fumar? Yo realmente ahora no tengo ganas, es que es la costumbre. O le ata una cuerdecita con 2 nuditos. Mientras le quita los nuditos a la cuerda, pues se le pasa la gana. Ahora, si uno de esos cigarrillos es necesario, pues ya se encargará de quitar el nudito. Pero con eso ya se quita unos cuantos cigarrillos encima y se va acostumbrando a ir bajando la cantidad de cigarrillos. En fin, ya explicaremos otro día cuando terminemos este taller más truquitos para dejar de fumar. Bueno, pues se queda también esa pregunta que planteaba este oyente a través de la Escuela de Salud. Nosotros nos quedamos aquí agradeciendo a Antonio Rodríguez Carrión que nos haya atendido en la mañana de hoy. Regresaremos el próximo miércoles con una nueva sesión de ese taller de primeros auxilios que estamos ofreciéndole aquí a través de la Escuela de Salud en la mañana de Radio Brique. Antonio Rodríguez Carrión, muchas gracias por estar con nosotros. Pues como siempre ha sido un placer, Rocío, estar contigo y con todos los oyentes. Hasta la próxima semana. Gracias, buenas tardes.